Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio, y del sueño a la verdad hay un paso que daremos. Hay un paso, solo un paso, nada más. Suena la alarma, valiente bombero. Va la bomba, una hoguera a vencer. Ponte el casco y camina ligero, donde vibra el clarín del deber. Al hogar amenaza la ruina, y con eco de angustia infinita, sobre el ruido fatal se oye un grito que demanda socorro y favor. Voluntarios, corred, hacha en mano, brilla el fuego furioso y devasta. La humareda y el humo que aplasta, venceréis con constancia y valor. Gloria aquel que sucumbe en la lucha, valeroso, sublime, esforzado. Gloria aquel que al deber consagrado, salva vidas, riqueza y hogar. Que la vida es un ladrón desprevenido. Con la lectura de algunos de los versos del himno a los bomberos, escrito por el poeta nicaragüense y máximo representante del modernismo literario en lengua española, Rubén Darío, damos comienzo al programa de hoy. Una emisión en la que nadie podrá permanecer indiferente cada vez que se mencionen las palabras fuego, héroes, naturaleza y vida. Una hora dedicada a la labor del sanitario y del bombero que tienen por misión salvar vidas humanas, arriesgando la suya propia. Y para mostrarnos cómo es el mundo de todas estas personas que la mayoría de las veces recordamos únicamente cuando necesitamos ayuda, se encuentra con nosotros Francisco José López, enfermero residente en Sevilla, que desde hace 15 años se dedica a la atención y rescate de las víctimas y compañeros en toda la gama de servicios que desde el Cuerpo de Bomberos brindan a su comunidad. Francisco nació el 15 de mayo de 1963 en Sevilla y hace poco ha publicado La Última Salida, una novela inspirada en una historia real y desde la que intenta transmitir todas las sensaciones y emociones que experimentan sanitarios y bomberos en el desempeño de su función. El presente capítulo de Mimos para el Alma va dedicado a la memoria de Francisco Rivero Pérez y Joaquín del Toro Anta, ambos miembros del Cuerpo de Bomberos de Sevilla, fallecidos en acto de servicio durante los trabajos de extinción del incendio habido en los almacenes Vilima el 27 de julio de 1968. Mi nombre es Cinda Miranda. Para enviarnos tus poesías, fragmentos de tus relatos, canciones o contarnos cuál es tu don, podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es, visitar nuestra página web mimosparelalma.org o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. mimos para el alma. Bienvenido a Mimos para el Alma, Francisco José López. Buenas noches, Cinta, y buenas noches a todos. Encantado de estar con vosotros esta noche. Para que la audiencia de Mimos para el Alma te conozca, me gustaría que te presentes a vos mismo, indicando dónde vivís, cuál es tu vocación y cómo la desarrollás. Pues mira, soy un enfermero sevillano que, bueno, he desarrollado mi labor profesional en el Ayuntamiento de Sevilla y en los últimos 15 años dedicado en el Cuerpo de Bomberos de mi ciudad, donde he tenido una experiencia muy importante y una vivencia que me han llenado de valores, ¿no? A través de las personas que hemos podido conocer, a través de mis compañeros y a través de todas estas experiencias vividas que en el mundo de los bomberos se viven experiencias muy fuertes, muy cercanas a las personas que nos necesitan. Francisco, ¿por qué elegiste ser bombero y a qué edad descubriste que esa era tu vocación? Antes de terminar el bachillerato, me decanté por la enfermería porque me gustaba el cuidado a las personas. Más allá de lo que es la mera atención sanitaria, el cuidar, creo que es nuestra principal misión, pues la hacía especialmente atractiva para mí. ¿Y también sos escritor? Bueno, yo digo que no soy escritor. Yo he escrito una novela donde necesitaba plasmar todas estas experiencias que he recibido y todas estas emociones y sensaciones, porque yo considero que La Última Salida, que es el título de mi novela, es la primera novela basada en el Cuerpo de Bomberos aquí en España, es un cúmulo de sensaciones y de las emociones que nosotros vivimos cuando intervenimos. Todo ello envuelto en una historia, no es un libro de anécdotas ni de situaciones inconexas, sino que es una historia completa de una vocación de un chico, donde yo he podido plasmar todas las emociones que he percibido en mis compañeros y que he sentido en mí mismo. Explícanos el título de tu obra, La Última Salida. ¿Qué significa? La Última Salida aquí en España, en el mundo de los bomberos, tiene un significado muy especial. La última salida es la que se da al compañero que ha fallecido en acto de servicio. Es cuando su cuerpo pues sale del servicio montado en la cala y es una salida que se da en su honor. La última salida me la motivó mucho la imagen de dos compañeros que fueron los últimos que fallecieron en acto de servicio en mi ciudad, que fue allá por el 68. Yo rescaté de la hemeroteca toda la documentación que había y eso me motivó a darle ese título y a hacer un homenaje hacia ellos para el desarrollo de la historia. Y si os parece, os leo La Primera Guardia. Eran las 8 de la mañana cuando enfiló la calle que daba al parque de bomberos. En la puerta del mercado, justo antes de acceder a este, desde las primeras horas de la mañana, le esperaba la sonrisa de una mujer, Magdalena. Al fondo, junto a la puerta, ya se agolpaba el turno saliente, impaciente por recibir el relevo. Los vehículos esperaban en la calle apostados bajo el puente. Un cierto rubor presidió su primer paso bajo el dintel como bombero. Inquieto por las bromas que en sí lo único que pretendían era acercarlo al grupo. Algunos miembros de su promoción también comenzaban ese día. Rápidamente buscó como un lobezno el amparo de la nueva camada. Preparó con sumo cuidado su material, su casco, su cuerda, sus mosquetones, aún impolutos, relucían entre los demás. En su interior ansiaba que las intervenciones comenzaran a dejar su firma en ellos. Cuando el uniforme cubrió su cuerpo, notó tal simbiosis con él que lo sentía como parte de su piel. Sus dedos, aún inseguros, se emocionaron cerrando la hermosa hebilla que lucía en relieve el escudo del cuerpo. El silbato del capataz resonó en el aire, avisando a todos para reunirlos en el patio. Comenzaba la guardia. Su sueño se hacía realidad. Como cada mañana, irían nombrándolos uno a uno, asignándoles un puesto en el tren de salida. Los nombres fueron recitándose mientras él esperaba el suyo entre dos veteranos compañeros que le habían abierto hueco acogiéndolo. Nombraron los pistones, los maquinillas, hasta que por fin el suyo, acompañado por la enhorabuena del capataz, sonó a música en sus oídos. Se vio envuelto entonces por una brisa alegre que nerviosa recorría su alma y transmitía a su cuerpo esa inquietud que espera el resonar de la alarma para lanzarse a su primera salida. Los que ese día comenzaban su primera guardia fueron distribuidos con otros más veteranos para revisar los vehículos. Al iniciar cada turno, hasta el último destornillador debía ser comprobado. Tras ese momento vendría el desayuno, donde el relax comenzaba a hacerse patente. Desde el primer momento le llamó la atención la permanente presencia de dos estados de ánimo opuestos. Entre el relax y la máxima tensión no existían puntos intermedios. En muy pocos minutos podría comprobarlo por él mismo. La cantina estaba a rebosar. Una masa azul marino vociferaba tras la barra una estruendosa opereta cuya letra la componían todos los tipos posibles de café que un español pueda llegar a imaginar. El volumen de decibelios estaba en su cúspide cuando el agudo y sostenido repique de la alarma lo redujo a un inmediato y omnipresente silencio, que pareció detener por un segundo la vida. Los bocados quedaron a medio clavar, los buches a un centímetro de los labios, las frases sin sujeto ni predicado, y el corazón a mil. Yo, como te comenté, Cinda, he intentado plasmar precisamente eso, el que este libro tuviera alma. No me centro tanto en los personajes, ni en sus características, ni en sus formas, como en sus sensaciones, ¿no? El fuego, por decirte, es un protagonista más de este libro, ¿no? Como si tuviera alma propia, y el comportamiento de cada bombero ante cada situación, incluso ante el fuego y del fuego ante ellos, todo lo que se siente, todo lo que se percibe cuando estás con una persona que te necesita, es lo que yo he pretendido plasmar. Francisco, ¿cómo fue que llegaste a prestar tus servicios a los bomberos de la ciudad donde vivís? Yo ingresé en el Ayuntamiento de Sevilla como enfermero y dentro de las diferentes actividades que un enfermero puede desarrollar en el ayuntamiento, yo he pasado por múltiples servicios, desde la asistencia en centros de urgencia que se hacía antiguamente en la ciudad, pasando por la promoción de la salud, por la prevención comunitaria. Quedó una vacante en el servicio y solicité esa vacante. Fue un cambio muy radical porque yo provenía de la prevención de la salud. Y bueno, fue un cambio que me alegraré toda la vida, ¿no? Porque por lo que ya te comenté, de que me ha aportado una cantidad de experiencia y de sensaciones inigualables, ¿no? Cuando la función se convierte en rutina y esa rutina te lleva a la insensibilidad, ¿es el momento de retirarse de la función o es necesario llorar a la noche para encarar un nuevo día? Es necesario encarar de nuevo el día, ¿no? Y a mí me cuesta trabajo reconocer que la desilusión pueda llegar a este cuerpo, ¿no? Porque al menos es lo que yo percibo en mis compañeros. Esa desilusión yo no la he percibido todavía. Hay rutina, pero aquí difícilmente hay rutina, porque no hay dos servicios iguales, no hay dos accidentes de tráfico iguales. Nosotros estamos en permanente formación y yo doy formación también y explicamos cómo tenemos que hacer las cosas, aprendemos cómo tenemos que hacer las cosas, pero no hay dos incendios iguales y eso pues hace de que esté muy motivado siempre, ¿no? ¿Y quién ayuda al que ayuda? Yo Yo siempre me he sentido muy apoyado por mis compañeros, y hay veces que la coraza esa que aparentemente tenemos no es tan dura, es relativamente frágil, ¿no? Ten en cuenta que aquí no hay héroes con nombre y apellido. Aquí, como yo describo también, es un grupo anónimo. Difícilmente le vaya a ver el rostro a los bomberos, ¿no? Han protegido por la propia protección, hace de que sean anónimos. Todos son iguales, todos van con el rostro cubierto por el casco, el verduguillo, y es un cuerpo. Entonces el mismo cuerpo es el que se protege, ¿no?, unos a otros. Las individualidades seguramente nos llevarían al fracaso, y es uno de los máximos exponentes de lo que es un cuerpo, de lo que es un colectivo de personas intentando lograr un objetivo común. ¿Es lo mismo cumplir la función en un país desarrollado que en uno subdesarrollado o emergente? Supongo que no, ¿no? Nosotros tenemos muchos medios, disponemos de muchísimo material, de muchísimo personal. Yo he tenido la fortuna de haber sido seleccionado en un momento determinado, cuando fue el terremoto de El Salvador, para ir a prestar ayuda, y evidentemente los medios no son los mismos. No existían los mismos medios en El Salvador de los que nosotros disponíamos, ¿no? O lo que es la jornada cotidiana, diaria. Eso tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Yo creo que los países que no están tan desarrollados, la vocación es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte que la nuestra. La nuestra se puede diluir un poco por el profesionalismo y por sueldo y por muchos factores, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en España, en foros nuestros, se habla mucho de reivindicaciones, también se habla mucho de intervenciones y de vocación, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, que en Chile, en Argentina, en México, en los foros de bomberos que se pueden leer, solo se habla de vocación, ¿no? Solo se habla de intervenciones, me resulta muy curioso, ¿no? Gente, para brindarte un tiempo más, porque tú bombero. ¿Cómo ha sido tu experiencia en El Salvador? Al producirse el terremoto de El Salvador, fuimos movilizados. Yo estaba aquella noche de guardia, como muchos otros compañeros y otros cuerpos de bomberos del país, y fuimos movilizados para prestar ayuda en San Salvador. Para mí ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida. Desgraciadamente fue a la vez una experiencia muy dura, porque no conseguimos rescatar a nadie con vida, dadas las características, porque fue una luz de tierra más que donde nosotros intervinimos. Fue muy importante la experiencia para conocer la resistencia de las personas, la solidaridad entre toda la gente que allí se encontraba trabajando, para darnos cuenta de los valores que como personas debemos tener siempre muy presentes, porque es algo que aflora muy rápidamente en situaciones de este tipo. Y yo me consideré muy afortunado de haber podido ir hacia allá, ¿no?, intentar prestar ayuda. Entonces, debido a eso, al regreso de esta intervención, yo ya había escrito La Última Salida y necesitaba hacer un homenaje al Salvador, porque a mí me llamó mucho la atención que todo lo que yo conocía de este país, o todo lo que a nosotros nos llegaba a España, pues eran solamente desgracias, ¿no? Normalmente los noticiarios te cuentan siempre lo malo, ¿no? Entonces todo lo que conocíamos de El Salvador era malo, ¿no? La guerra, el terremoto, el Michel. Y en la relación con los salvadoreños, el tiempo que estuvimos allí, a mí me transmitieron que tenían muchas cosas buenas que contarnos, ¿no? Mucha parte de su cultura y de sus valores, y decidí plasmarlo en un papel. Fue una experiencia muy fuerte que tuve allí, que es la base de este cuento, porque mientras intentábamos rescatar a una chica, o entendíamos que allí pudiera haber alguien con vida, encontré un cuaderno escolar de una niña muy pequeña. Tendrían la edad que tenían mis hijos en aquel entonces, y aquel cuaderno pues me emocionó mucho. Yo quise imaginar qué es lo que tenía ese cuaderno dentro, conociendo los que tenían mis hijos, y seguramente pues lo que tendría era, contaría pues su vida y su familia y sus costumbres y tal, ¿no? Y en base a eso va este cuento, va el colibrí. Aceleradamente, semienterrados, trabajaron retirando la arena palmo a palmo en la reducida bóveda que las paredes dejaban entre sus cuerpos. Poco más que sus manos podían utilizar en tan reducido espacio, donde los minutos pasaban eternos sin que el encuentro con la vida emergiera. Envueltos en una tétrica capa arcillosa, comenzaron a aparecer los primeros enseres. La invisible coraza que protege de sensaciones el alma de los rescatadores fue fácilmente traspasada cuando, dolorosos, fueron apareciendo algunos juguetes. Cada puñado, cada cubo, cada palada fue pasando cuidadosamente de mano en mano a través de la cadena humana que colaboraba en el desescombro. Pero el abatimiento comenzó a hacerse patente en el velo que pronto invadió las miradas. No había indicios de vida. Desde las miradas perdidas, un rígido silencio había dominado el entorno, cuando una pequeña libreta pareció revolotear inquieta tras escapar libremente en el aire desde una de las espuertas. El susurro de las hojas llamó su atención. Era un cuaderno humilde, sin tapa llamativa, con las hojas pendiendo de una escueta y estirada espiral que a duras penas podía sujetarla. La arena y el barro habían dejado en él sus huellas, pero no habían conseguido profanar su interior. Liberó una de sus manos del guante acartonado por el barro y los dedos macerados por el sudor agradecieron la tenue brisa. Sin más agua que el propio sudor, que le inundaba el rostro, humedeció los dedos y los deslizó cuidadosamente por la cubierta. A medida que el trazo de sus dedos retiraba el barro, sus ojos comenzaron a vislumbrar una gama diferente de colores a aquellas tonalidades de un oscuro terroso que durante todo el tiempo habían ocupado sus sentidos. Apoya a Mimos para el Alma con la compra de los dos libros de Cinda Miranda. Cuando estás conmigo y la vida es simple. Visita cindamiranda.com o infórmate a través del Facebook de Mimos para el Alma. ¿Por qué tu cuento lleva el título de Colibrí? Colibrí es el nombre que yo le puse a esa niña que nos hubiera gustado rescatar a todos. También como homenaje a su tierra, ¿no? Donde los colibríes son una parte muy importante de su fauna, ¿no? ¿Qué preferís, Francisco? ¿Morir en servicio, cumpliendo tu función? ¿O retirarte antes y morir siendo abuelo en edad avanzada? Yo creo que a todos se nos pasa por la cabeza la primera. Lo que pasa es que quizás sea una forma muy egoísta de pensar, ¿no? A los que tenemos alrededor, pues prefieren que lleguemos a abuelitos, ¿no? Pero yo creo que la primera opción es algo que a todos se nos pasa por la cabeza. Morir en servicio. Hombre, no me gustan demasiado las heroicidades y tal, porque yo considero que nuestro trabajo es muy anónimo. Yo soy una persona con muchos miedos, además, y tal, pero lo que pasa es que en el servicio desaparecen todos esos miedos, ¿no? Yo creo que ante una situación muy difícil y muy complicada, no simplemente no piensas, sino que haces lo que tienes que hacer. Y si tu vida en ese momento está en mucho riesgo, ni siquiera lo piensas, lo vas a hacer de todas maneras, ¿no? Tu deber lo vas a hacer y vas a intentar, sobre todo, sacar adelante a la persona que tienes al lado, al compañero que tienes al lado. Francisco, ¿cómo manejas la frustración cuando has hecho todo lo que está a tu alcance en base a tus conocimientos y los resultados no son los esperados? Difícil, pero gracias al colectivo se superan esas situaciones. Como puedes imaginar, pues hemos pasado por muchas. Digo que somos de los afortunados. Son muchas más las que se han saldado con éxito y de manera muy importante y en situaciones muy, muy difíciles que las que yo no diría tanto fracaso, sino como que la situación era irreversible, ¿no? Te quedas con la tranquilidad de que has hecho todo lo posible, aunque siempre uno es autocrítico con uno mismo, ¿no? Pero ya te digo, ahí vuelve a aparecer por donde hemos empezado, ¿no? Por el colectivo, por el equipo, por el cuerpo en general, ¿no? Mira, te voy a leer un párrafo dentro de la novela donde ellos están intentando acceder a una vivienda que está en llamas. Y dice así: al décimo machotazo, el marco saltó del tabique donde estaba fijado. El fuego, animado por el nuevo aporte de oxígeno, lanzó llamaradas ardientes que saltaron en todas direcciones. La mayoría de ellas fueron repelidas por el escudo de agua que hervía con su contacto. Algunas consiguieron pasar por los costados rozándoles en la ropa ignífuga. Los trajes aguantaron, pero el calor era asfixiante. El humo encontró una nueva salida e inundó en segundos el hall de la octava planta. El haz de luz de las linternas era incapaz de penetrar en aquella marea negra que los envolvía. Aquella túpida cortina solo era interrumpida por algún latigazo de fuego que inesperadamente aparecía de la nada, intentando detenerlos. Empujaron con la cabeza de la machota la puerta y comenzaron a entrar. Era un avance imposible. El fuego los cercaba y los pies tropezaban constantemente con todo tipo de materiales. Agachados formando una piña con sus cuerpos, se protegieron estudiando el lugar. Necesitaban tiempo, pero la situación era muy inestable y las botellas se habían consumido ya en un 20%. Al esfuerzo físico se le unía el síndrome de deshidratación, muy común entre los bomberos debido al intenso calor. Justo en la entrada, donde antes se encontraba la puerta de la cocina, un incesante brazo de fuego que como un río de lava recorría el techo les cortaba el paso. Era producido por la salida constante de gas que debido al calor fluía por la válvula de escape de la bombona, como si de un lanzallamas se tratara. Dudaban si el escudo de agua que tras la primera acometida del fuego habían apagado para no aumentar súbitamente la temperatura podría contener la potencia de aquella fuerza. Rafael era el más adelantado. Percibió, a pesar de las imágenes distorsionadas por el calor, que a un metro de donde se encontraban se dibujaban unas siluetas tendidas. Su respiración se aceleró, su pulso palpitaba como un mazo en su cabeza ante la visión de su primer objetivo. En una décima de segundo, por su cabeza discurrieron todas las posibilidades, pero solo una tenía sentido para él. Aún podrían estar vivos. A su vez, la voz de José espoleó sus almas al brotar del transmisor. Están vivos. Parece que en la segunda habitación, tras el salón donde están los niños, veo sus manos pidiendo ayuda. Aquella contienda comenzaba a cobrar sentido a su favor y la ilusión crecía hasta convertirse en su principal aliado. ¿El fuego es amigo u enemigo? Siempre he dicho que el fuego es amigo. El fuego es una fuerza de la naturaleza y como tal es amiga. Es curioso que nosotros seguimos combatiendo a la naturaleza con sus propias fuerzas, ¿no? Porque nuestras herramientas son el agua, el propio fuego, el aire, la tierra. Esas son unas herramientas muy comunes dentro de la intervención de bomberos. Y el fuego tan necesario habitualmente cuando se desata y causa las catástrofes y el dolor ha sido porque la mano del hombre está detrás. O bien por negligencia o por descuido o por otro tipo de intervención que ha provocado que se desencadene de esa manera y produzca el desastre, ¿no? En nuestra misión yo la considero que es volver a ponerlo en su sitio. Tu libro, La Última Salida. Si alguien quiere comprarlo, ¿dónde y cómo puede hacerlo? La actual edición es una reedición del libro que se hizo el año pasado. Yo el libro lo autoedité hace unos años y una editorial de aquí de Sevilla, de mi ciudad, se interesó en reeditarlo. Y bueno, ellos lo distribuyen principalmente bajo pedido a través de internet. Hacen el pedido y ellos lo envían al domicilio de la persona que quiere comprarlo, ¿no? El libro actualmente solo se distribuye en España. El libro donde más demanda tiene es en Sudamérica. El libro tiene su página en Facebook, hay 8.400 seguidores, de los cuales la mayoría son sudamericanos. Ahora, a través de impresión bajo demanda, que es un sistema nuevo que el libro se imprime una vez que lo pide, en tres países creo que se puede conseguir, que es en México, en Colombia y en Costa Rica, pero solo lo imprimen estos países. En Chile sí. Tiene una demanda enorme, en Argentina tiene una demanda también muy importante, pero no se edita en estos países. Entonces, me duele mucho, ¿no?, de que haya personas que quieran leer el libro y que no exista una forma de hacérselo llegar, ¿no? La editorial es Vitela. Más allá de las ventas, a mí lo que me gustaría es que lo leyera todo aquel que está interesado, ¿no? Máxime con la vocación, ¿no? Con la vocación que hay en Argentina, en Chile, son cuerpos de bomberos voluntarios y que yo los sigo a menudo y veo la vocación que tienen. A mí me encantaría que llegara y que lo pudieran leer mucho más allá de lo que es el tema de las ventas. Te voy a leer el inicio del prólogo, que es lo que motivó el desarrollo de toda la novela. Esto está extraído de la prensa de Sevilla de 1968. Hay trozos de prensa y ya trozos míos, y es el que da paso a la novela. Y dice así. El parque de bomberos tenía anoche la bandera a media asta. También los corazones de los bomberos sevillanos, héroes anónimos, puede decirse que estaban a media asta. El periodista vio llorar a hombres recién oliendo a humo, echados por las paredes de la calle Lagar cuando en Sevilla se hacía el alba. Un alba muy serena para dos valientes que habían ofrecido sus vidas al servicio de la sociedad. Uno de ellos se le acercó, se plantó delante del periodista. Tenía la cara tiznada y lloraba como un crío. En la mano llevaba un hacha y la mostraba como si fuera un crucifijo. En realidad lo parecía. Tardó en hablar, pero al fin dijo: «Mire, esto es lo que ha quedado de uno de ellos». El periodista observaba a aquel hombre que olía humo sin saber qué decir. Le temblaba la voz, pero el hacha la mantenía muy firme en su mano. Había tenido coraje para jugarse la vida como se la habían jugado y perdido dos de sus compañeros, y estaba demostrando con su llanto que tenía un corazón tierno. También demostró más. Demostró una sensibilidad exquisita, una visión trascendente de la tragedia que estaba viviendo. Su rostro grave se iluminó para decir algo importante, pero se le fue la voz y detrás casi se fue él hacia las ambulancias donde habían sido depositados los cuerpos de sus compañeros. Con estas palabras definía un redactor del Correo de Andalucía su conversación con un miembro del cuerpo de bomberos que participó en las tareas de extinción del incendio de la calle Lagar, donde dos de sus compañeros entregaron la vida. Era la calurosa noche del 27 de julio de 1968 en Sevilla, cuando Joaquín y Francisco, heroicos bomberos, perdieron la vida tras el desplome de parte de la estructura que intentaban apagar. Francisco, ¿qué se sabe de la familia de los dos bomberos que inspiraron tu libro La Última Salida? Estos dos bomberos eran los padres de dos compañeros actuales míos, con los que me une además, bueno, pues una gran amistad. Especialmente con uno de ellos, pues muchas salidas juntos, ¿no? Muchas intervenciones juntos. Con el hijo de Joaquín, pues habitualmente vamos juntos en la ambulancia. Francisco, ya estamos en el final de la entrevista, así que antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras a todos cuáles son tus vías de contacto. A través de Facebook el libro tiene su página, buscando La Última Salida. Un email es franciscojlopez63@gmail.com. Un mensaje a todos los amigos y oyentes de Mimos para el Alma que te están escuchando alrededor del mundo. Pues yo les diría que todos estamos aquí para algo. Muchas veces no sabemos para qué. Que estén seguros de que están para algo y para algo importante. No es necesario que ni nosotros mismos lo sepamos, ni los demás tampoco. Seguro que son un eslabón importante en la vida de muchas otras personas y sin saberlo son rescatadores, como puedo hacerlo yo profesionalmente. Todos estamos al cuidado de todos. Gracias, Francisco, por este momento inolvidable, por hacernos partícipes de tu vida, de la vida de un sanitario, de un bombero, por enseñarnos un poco cómo es el mundo de ustedes por dentro, a través de tu voz y de tu libro, La Última Salida, que esperemos que pueda llegar muy pronto a todas estas personas que hoy por hoy están queriendo comprarlo. Gracias con todo mi corazón. Gracias a ti, Cinta. Y ahora sí, queridos amigos, hemos llegado al final de la emisión de hoy, con el corazón acariciado por una realidad que desconocíamos. ¿Cómo es la vida de un sanitario y de un bombero vista desde adentro? Gracias a Francisco José López, ahora sabemos mucho más y por eso nos sentimos muy agradecidos con todas las personas que cada día y cada noche dan su vida por nosotros. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande. Hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma. He's gone but not gone. Just hope to know if I give love.